Hola, pefóbicos. Bienvenidos a un nuevo podcast de Análisis Parálisis. Soy Sergio Sicai y a mi lado está, como todas las semanas, Nancy. Hola, ¿qué tal? Tengo ya muchas ganas de empezar a analizar el juego. ¿Qué juego tenemos esta semana? Esta semana tenemos el Battlestar Galactica. ¿Y te gusta el juego o...? Voy a reservarme la opinión. Sorpresa. Sorpresa. Bueno, también comentar que puse por el Twitter que íbamos a analizar el Guida de Silver City, pero no hemos podido testearle a fondo y no me gusta hacer análisis sin haber probado el juego bien bien, así que lo vamos a dejar para la semana que viene. Como todas las semanas, vamos a empezar contándoos las formas de contacto. En la entrada de la web de este podcast, como siempre, por email análisisparálisisblog@gmail.com o por Twitter, @apjuegos. Ya estamos. Visita sorpresa otra vez. Voy a ver quién es. Hola, ¿y tú eres? Soy Chen. Yo trae 5.000 carcasones de parte de mi prima Chin Lu. Lo tengo ahí atrás en el camión. Traedlo para Sergio. Es ese que está ahí sentado, ¿no? No, nada. Habíamos quedado que no queríamos ningún juego y nadie había pedido ningún juego. Yo tener aquí los carcasones, debe 5.000 euros en mano. No pasa nada. Yo tiempo, yo espero aquí. No pasa nada, yo esperaba que Sergio me dé dinero. No, es que no te vamos a pagar, lo llevamos muy claro. No pasa nada lo que diga mujer, me da igual. Yo solo hace caso a hombres de la casa, Sergio, cuando me dé dinero. Mira, chile mierda, cállate y deja de flipar. No te vamos a pagar mucho. Escucha, mujer, da igual, no escucha, mujer, solo hombre. Mujer, Sergio, no vale para nada. A mí no escucha. Mira, si se quiere quedar ahí el pesado ese, que se quede. A mí me da igual, que se quede ahí tipo mueble. A mí me da igual, yo traigo los cacachones. Debe 5.000 euros, Sergio, que estáis sentado. Hasta que no dé los 5.000 euros, yo no me voy. Yo me quedo aquí sentado, no pasa nada. Pongo la silla esta. Yo tener mucho tiempo libre, quedarme aquí toda la tarde, da igual. Pues yo rezaría y cruzaría los dedos que viniera Escorpión Rojo y le reventara la cara. Noticias. Antes de empezar las noticias, comentar que a partir de ahora la sección de noticias será bastante más larga, ya que vemos que es importante mantenernos informados, ya que es un podcast semanal y aunque parezca que no hay noticias, siempre hay un montón por ahí para sacar. Entonces, pues eso, hemos creído conveniente hacer la sección un poquito más larga. Empezamos hablando de Sirenscape, que es un programa para ambientar las partidas de tus juegos de mesa. Es una aplicación para Windows y Mac, que en breve también va a salir para dispositivos móviles, tanto para Android como para iOS, y con ella, pues como he dicho, podrás ambientar tus partidas. Podrás reproducir desde los típicos sonidos de un pueblo medieval hasta la tensión de un enfrentamiento final en una mazmorra contra un dragón. El programa es gratuito. Lo que pasa es que el truquillo está en que los diferentes sets de sonidos les vas a tener que pagar. El juego viene con una demo de dos escenarios diferentes y luego el pack inicial, que trae un montón de escenarios nuevos, vale $20 y luego también tiene packs sueltos a $4 cada uno. Os recomiendo ver el vídeo de demostración en el que enseñan un poco cómo usar el programa, es bastante original. Lo pondremos en la entrada del podcast, lo podréis ver. De todas formas, ahora hacemos una pequeña demostración que lo tengo aquí bajado en el ordenador del estudio y os vamos a enseñar un poco cómo funciona esto. ¿A ti qué te parece la idea esta, Nancy? Pues a mí me parece súper original porque además lo hemos estado escuchando antes un poquitín y tiene música muy interesante, muy ambiental, tiene muchos sonidos muy diferentes. Para partidas de rol, por ejemplo, me parece perfectas. Y para partidas muy temáticas, depende qué partida, también está muy bien. El problema es que no sé el punto de si mola más crear ya una canción para una determinada partida o ir haciéndolo a mitad de jugar una partida. Entonces es un poco lioso. Sí, porque vamos a explicar un poco el funcionamiento del programa. Es una aplicación, no es simplemente un reproductor de música, es una aplicación en la cual pues te da varias opciones, depende del escenario que tengas. Por ejemplo, los que trae el programa de forma gratuita son una especie de bosque maldito en el cual pues tienes el sonido ahí del viento, puedes poner añadirle rayos, puedes añadirle lluvia. Entonces el programa te da a elegir qué efectos de sonido poner en cada momento. También puedes añadir una música lúgubre por el fondo. Entonces, en cualquier momento puedes añadir cualquiera de estos sonidos. Tiene unos botoncitos el programa para añadir estos sonidos, para ponerles más volumen o menos. Entonces es casi como que te conviertes en un DJ de los juegos de mesa, ¿no? Sí, dentro de poco contratarán un máster y luego contratarán un DJ para ese máster. Sí, es la nueva profesión es DJ de juegos de mesa, que te dedicas a poner ahí énfasis en los momentos de tensión de la partida. A ver, lo tenemos aquí, voy a hacer unas pruebas y para que veáis un poco cómo funciona. A ver, aquí está el programita. Por ejemplo, Witchwood, que es como Bosque Encantado, ¿no? Nos da a elegir, por ejemplo, que no pasa nada raro. Simplemente el sonido del bosque es este. Ahora empieza. Se oye como el viento ahí de fondo. Y ahora, por ejemplo, empieza a llover. Un trueno. Como veis, es bastante personalizable y es muy interesante el programa. Unos rugidos por ahí. Animales locos. Esto la verdad es que no sé qué es, pero bueno, aquí hay cosas muy raras. Por ejemplo, pone Fire Spell o hechizo de fuego. Ah, que empieza una música, espera. Y un hechizo de fuego. Dios, ha matado unos cuantos con esa bola de fuego. Bueno, se pone ya muy tétrico, voy a quitarlo. Yo me estoy acojonando. Aquí hay otro que es el otro que trae de ejemplo, el de la batalla. A ver, que empieza la batalla, pone aquí. What the fuck? A ver, nos van a echar los vecinos de casa. Yo con esta motivación de canción, yo me iría a la batalla, ¿eh? Qué temazo ahí, midito guapo. Venga, DJ, pincha. Gritos de guerra pone aquí. Voy a dar al botón de la derrota es inminente. No entiendo nada. Espera, que hay un botón que pone surrender. Voy a darle porque es lo mejor que podemos hacer. En conclusión, no gastéis vuestro dinero en esto. Que no, que mola un montón una partida de rol con esto. Solamente hay que saber buscar un DJ bueno. Ya, pero es que no entiendo nada. Tiene mil cosas. Bueno, mirad ahí el videotutorial ese para que veáis un poco cómo va. Y nada, yo en las partidas normalmente lo que hago es buscar música que ambiente un poco lo que estemos jugando, una banda sonora o lo que sea. Y yo creo que con eso es más que suficiente. No hay que hacer todo este lío y que esté un tío ahí pinchando en las partidas. Que menudo caos. Edge anuncia la primera expansión deluxe para el Living Card Game de Star Wars. Al filo de las tinieblas, con 132 nuevas cartas y dos nuevas facciones. Por un lado, escoria y villanos, que son del lado oscuro, se dedican a conseguir beneficios capturando cartas de sus rivales. Y por otro lado, contrabandistas y espías, del lado de la luz. Usan el sigilo y corren grandes riesgos para conseguir grandes recompensas. Esto está bien. La expansión se basa en el episodio 5, 6 y el universo expandido. Y ya tenemos aquí, o bueno, todavía no, pero va a salir dentro de poco, la primera caja grande para el Living Card Game de Star Wars. O sea que esta gente no paran de sacar nuevas expansiones. Que esto de los Living Card Games está bien, hay mucha gente que le gusta, yo nunca he coleccionado uno, pero es que se supone que no es tanto rollo como las Magic, porque sabes lo que entra en cada paquete, pero es que al final mira que de expansiones sale, así que al final te tienes que dejar unos buenos dineros, vamos. No sé qué es más rentable, si comprar estas expansiones así como un poco, entre comillas, obligatorio, o la emoción de abrir un sobre de Magic y decir, oh, me ha tocado una carta súper chula o una carta un poco... Bueno, esto es sin duda es más barato y si te quieres hacer un mazo específico de cartas, pues puedes ir a por ellas y no te va a salir muy caro, eso está claro. El problema es luego cuando ya quieres hacerte muchos mazos, quieres ir a por todo y te tienes que comprar muchos packs de expansiones repetidos para tener de esas cartas repetidas que necesitas para tu mazo y ya se convierte un poco en locura. Bueno, este juego tampoco lo hemos probado, A mí me gustaría probarlo, tiene muy buena pinta, me gusta Star Wars, las ilustraciones tienen una calidad buenísima y he visto los videotutoriales en la página de Edge, que los podéis ver, súper completos, te enseñan prácticamente a jugar, yo creo que los ves y puedes directamente ponerte a jugar y parece original el juego, me gustan las mecánicas que tiene. La verdad que después de ver el video tutorial que te presenta Edge, te entra como subidón y hype y te entran ganas de comprarlo. Sí, es como lo que pasó con el de miniaturas, ¿no? Que fue verlo y esto hay que comprarlo. Pero bueno, en este no hemos caído y no sé si caeremos. Yo, como he dicho, no me importaría probarlo, pero no creo que me lo compre de momento. Lost Games, una nueva editora de juegos española. Está formada por 5 personas y tienen ahora mismo 3 proyectos entre manos. Su primer juego es un juego de gestión de recursos y de desarrollo y lo van a financiar mediante Kickstarter. Pronto subirán vídeos para mostrar el juego. No hay muchas más noticias sobre el proyecto ni sobre esta nueva editora. Todo esto lo he sacado del foro de la BSK, donde se han presentado y han hablado un poco de sus proyectos. Y nada, simplemente desearles mucha suerte y que tenemos ganas de ver esos proyectos y de incluso analizarlo aquí en un futuro en Análisis Parálisis. ¡Bien! ¡Viva! Days of Wonder anuncia el Relic Runner. En el juego encarnamos a un cazatesoros, a lo Indiana Jones, y tenemos que manejar recursos para construir caminos, conseguir acciones extras, multiplicar puntos ganados, bueno, esto lo típico, ¿no? Estéticamente, la verdad es que es súper bonito, como todos los juegos de Days of Wonder, como el Small World, el Aventureros al Tren, y siempre esta mecánica tan sencillita, ¿no? Como muy fácil de jugar, pero tan bonito que siempre como que apetece jugar. Y trae también el juego, trae unas mini reliquias que son súper, súper bonitas, recuerdan un poco a lo tipo azteca. Sí, son un poco del rollo de la Isla Prohibida, se llamaba, ¿no? El del cooperativo este. Sí, son como muy bonitas las reliquias. Hay fotos por ahí del juego, explican un poco cómo se juega. Como ha dicho Nancy, es un juego de Days of Wonder, o sea que es un juego sencillito, pero estéticamente muy bueno. También tienen el Colosseum, el Shadows Over Camelot. Bueno, pues todos esos. A ver, son juegos muy sencillos para toda la familia, puede jugar cualquier persona, juegos muy poco exigentes normalmente y que, pues eso, pueden gustar a todo el mundo, pero bueno, si alguien busca un juego un poco exigente, estos juegos no son para ellos. Pero, por ejemplo, el Small World es un juego que hemos jugado un montón de esta gente y es un vicio de juego. Que, por cierto, este juego me lo compré por la portada. ¿El Small World? Sí. Ya. Pues nada, este Relic Runner, si al final está divertido, pues igual también cae, ¿no? Sí, ya solamente por ver las reliquias ahí en la estantería vale la pena. Chulu Wars es un éxito en Kickstarter. El juego pedía una financiación de $40,000 y ya ahora mismo han sobrepasado los 700,000. Hacerte con una copia del juego mediante Kickstarter te cuesta ahora mismo $150, lo que me parece bastante abusivo, pero bueno, también es porque te traes 60 minis o 60 figuras súper, súper detalladas, algunas enormes, que lo hemos estado viendo antes, ¿no, Nancy? Las figuras como son de bestias. Sí, eso te iba a decir, que de minis nada, que algunas son más grandes que la palma de nuestra mano. Sí, son figuras enormes, enormes, y quedan súper bien ahí en el mapa todas puestas. En el juego, básicamente, pues cada jugador maneja un ejército de primigenios y bueno, luchas por hacerte con el control de la Tierra, que está como en ruinas, ya destrozada. Un poco rollo caos en el viejo mundo. El juego es de 2 a 5 jugadores y cada una de las facciones que te puedes elegir pues tiene sus propios hechizos, diferentes monstruos, todo esto. No me he leído las instrucciones, el juego visualmente pinta muy bien, pero me parece que tiene un precio bestial, sobre todo porque encima está en inglés, tienes que importarlo, lo que subirá el precio por aduanas y todo eso. Pero si el juego sale en España, no sé si caerá, pero por lo menos probarlo y verlo y crear un poco de hype sí que va a pasar. Sí, yo la pena es que a mí las figuritas me gustan los enanos, me gustan muchas cosas raras, me gustan los garrapatos, pero en general a mí me gustan las figuritas kawaiis, ¿no? Entonces este, como va del universo de Lovecraft, es Chulu, no sé. Por el tamaño que tiene, la verdad que me llama mucho la atención y como que me apetece mucho manosear las figuras, pero vistas así, todas destripadas, con cosas así, tentáculos, cosas así, pues no sabría decir. Pero vamos, plástico, ¿cómo le voy a decir que no? Sí, que vamos, que está muy chulo. Por cierto, también comentar que en las noticias nunca hemos hablado de proyectos de Kickstarter, pero creemos que merece la pena hacerlo y vamos a empezar a hacerlo porque hay bastantes joyitas por ahí escondidas o no tan escondidas y yo creo que merece la pena comentarlos en el podcast. Estoy muy de acuerdo. Y el sábado 29 se celebra la noche más corta, más larga de juegos. Las tiendas y asociaciones de juegos abren sus puertas para jugar hasta altas horas de la noche. Es una iniciativa que ya lleva algunos años. Nosotros hemos ido a las dos anteriores ediciones. Se celebra en toda España. Os dejaremos el link en la entrada del blog para que veáis si tenéis alguna tienda cerca y os apetece ir. Nosotros recomendamos la experiencia, la verdad. Eso de estar en la tienda jugando rodeado de juegos y de gente que le gusta estas cosas hasta las 2, 3, incluso más de la mañana es una experiencia importante. Y además suelen tener algunas promociones, de repente pruebas un juego que te encanta y tienes un cierto descuento, es bastante interesante. En algunas tiendas, por ejemplo, nosotros los dos últimos años hemos ido a Magic Evolution y estaban los chicos de la asociación de Ludo Ergo Sum, creo que es que eran, ¿no? Sí. Y siempre me acuerdo de este chico, no me acuerdo su nombre porque hemos ido dos veces, pero que es súper majo y siempre nos ha explicado un montón de juegos. Me acuerdo que nos enseñó La Villa, el Ghost Stories, no sé, un montón de juegos que al final siempre hemos acabado comprando. Es como una cita que vamos todos los años y siempre nos lo pasamos muy bien. Siempre me acordaré de cuando nos explicó el juego de La Villa. Yo siempre estaba muy acostumbrada a jugar a los juegos estos de Eurogame. Haces una acción y recibes la recompensa de X recursos. Entonces este juego, como era un poco al revés, recibes el recurso y después realizas la acción. Siempre el chico decía ¡cubo, cubo, cubo! Porque siempre nos costaba un montón acordarnos de esa mecánica. Y bueno, a base de repetición, ahora siempre nos acordamos de ¡cubo, cubo, cubo! Y cuando lo explicamos usamos lo de ¡cubo, cubo, cubo! Te abren las puertas hasta tarde, te dejan una ludoteca para que elijas lo que quieras, te explican el juego, vamos, que mejor que en casa. Y nosotros este año iremos al Generación X que han abierto hace nada aquí en la calle Carranza y estaremos por ahí. Así que si alguno de vosotros se pasa, esperamos jugar alguna partidilla con vosotros. Y os recuerdo que tenemos una prueba de dados, entonces vais a comprobar mi mala suerte en directo. Hola. Hola. Hola. ¿Se me oye? Bueno, hoy vengo cabradito, ¿eh? Os habéis quedado a gusto con el plástico, ¿no? Me tenéis de un mal humor hoy. ¿Pero qué haces, Amadeo? ¿Por dónde has entrado? Por la ventana del baño. A ver si la cerráis. Mira, me parece una buena idea que hayáis ampliado las noticias, pero si es para hablar de esa mierda de juegos para gente simple de mollera como vosotros, para eso mejor directamente quitarlas. Mira, Amadeo, ya estoy harta. Y estoy harta de que digas que estos juegos de Ameritrash son para gente simple de mollera y que los Eurogames son para gente muy inteligente como tú, muy refinada, muy recatada, muy especial, porque eso no es verdad. Además, te voy a retar a jugar una partida y a ver si puedes ganarme. Perdona, no te estaba escuchando. A ver, ¿y esa basura de programa para ambientar los juegos? ¿Pero esto qué es? ¿Nos vamos a quedar sin nuestros preciosos silencios? ¡Ay, el silencio! Ese precioso sonido de una mente funcionando al 100%. ¿Cómo se va a sustituir eso por el ruido de un puto pueblo? Uy, pero qué mal hablado estás hoy, ¿no? Te recuerdo que la semana pasada analizamos La Villa. Esa mierda de análisis que hizo este tío. Pero si se confundió con lo de la cosecha. A ver si te lees bien las instrucciones antes de analizar un juego, chavalín. Qué vergüenza. Menuda forma de destruir un gran juego. Mira, lo voy a dejar que me estoy cabreando ya de verdad y no me queráis ver cabreado. Acordaos de cerrar la ventana del baño cuando me vaya. Uy, ¿y este chino qué hace aquí? Pela, menuda pela, gente más rara. Pela, mi prima mía china tiene villa barata. El tema del programa. El tema de hoy es análisis parálisis. Y no nos ha dado un ataque de ego. Queremos hablar un poquito del proyecto y aclarar algunas cosillas, hablar del futuro y todo esto. Primero quería hablar un poco del blog, que es como surgió un poco esto de análisis parálisis. Yo quería hacer un blog cuyo contenido mayoritario fueran vídeos, ¿no? Como indica la página, pues es un blog audiovisual sobre juegos de mesa. Entonces mi idea sobre todo era la de hacer videoreseñas y vídeos de Desprecintando, que como sabéis la web está llena de ellos ya. Entonces la idea básica era esa y bueno, y luego a veces también hacer algún artículo de estos que se me va un poco la pinza, como habéis visto en el blog, y tal. Esto lo he cumplido más o menos, pero es verdad que he dejado un poco de lado lo de las videoreseñas. Entonces, quería lo primero aclarar que va a haber más videoreseñas, que es una parte muy importante del proyecto. De hecho, ahora mismo estoy con dos. Seguramente a lo largo de esta semana sacaré la primera de ellas, que va a ser una videoreseña de la Resistencia Avalon. Y la siguiente también la sacaré en breve. Entonces, eso, que comentar que las videoreseñas van a tener mucha importancia en el blog, que era una de las ideas principales. Y luego ya venimos con el tema del podcast, que el podcast fue un poco medio improvisado, porque nada, comentándolo con Nancy, lo de hacer un podcast, la pareció bien, y nada, nos tiramos a la piscina, y aquí estamos, de 5 programas después. Entonces, queríamos hablaros un poco también del podcast y comentaros hacia dónde lo queremos llevar y todo esto. Sí. Y el rumbo que va a tomar es que yo voy a dejar el podcast. ¿Por qué? Porque es semanal y me canso y se me han acabado las ideas y ya no se me ocurre nada más que contaros y se acabó, dimito. ¡Oh, qué pena! Y sí, y yo también abandono el podcast. Lo cerramos. Así que ha sido un placer y hasta siempre. Que la suerte os acompañe. Bueno, todo esto era una broma muy, muy mala, pero no va a pasar nada de eso, todo lo contrario, vamos a seguir con nuestro ritmo habitual de podcast semanal. Pero bueno, vamos a hablar un poquillo del podcast. Para empezar, vamos a hablar un poco de la periodicidad del podcast. Nada más empezar, comentamos lo de que sería un podcast semanal o cada 2 semanas. Al final decidimos, pues nada, ponernos con el podcast semanal porque nos gusta, nos lo pasamos bien y vamos a seguir con este ritmo. Es verdad que el podcast lleva su tiempo, hay que escribir el guión, buscar las noticias, escribir los personajes, porque algunas cosas están improvisadas, pero la mayoría están escritas, más o menos, la estructura de lo que van a decir. Vamos, que lleva un pequeño trabajo. Pero, como he dicho, nos lo pasamos muy bien y no nos importa pues dedicarle unas horas a la semana a hacerlo y vamos a seguir haciendo esto. Lo único, en verano seguramente haremos un pequeño parón a lo largo del verano por vacaciones, como todo el mundo, y luego volveremos con las pilas recargadas y con muchas novedades que tenemos pensadas para la nueva temporada, entre comillas, del podcast. Y seguramente con más fuerza, más ganas, más humor negro y más palabrotas. Y esto no es que vaya a pasar ahora, que todavía quedan bastantes podcasts hasta que hagamos el parón. Sí, le hacemos, espera, que esa es otra. Que igual aquí nos ponemos a currar en vacaciones y todo y no paramos, no paramos, que estamos on fire. Hasta que el cuerpo aguante. Luego ya hablar un poco sobre lo que es el contenido del podcast y sobre a quién va dirigido, ¿no? Para que todo el mundo tenga claro pues qué buscamos haciendo este podcast y tal. Es verdad que este tema igual lo teníamos que haber tratado en los primeros programas, pero ahora, después ya de 5 o 4 programas y medio, pues nos gusta esto, de echar la vista atrás un poco y ver qué estamos haciendo y qué rumbo vamos a tomar. Entonces, nuestro podcast va, como ya sabéis los oyentes, va dirigido un poco al público general. Es un podcast que puede oír tanto gente que está empezando en este mundillo de los juegos de mesa o gente que ya lleva un tiempo, lleva años, tiene juegos, tiene colecciones enormes y sabe mucho, pero pues quiere oír nuestra opinión o quiere pasar un rato agradable con nosotros. Cosas que definen a nuestro podcast que hemos intentado hacer y que esperamos que hayamos conseguido. Lo primero, tener una estructura firme, todas las semanas igual. Como estáis viendo todas las semanas, siempre tenemos unas noticias, tenemos un tema de la semana, un tipo de jugador, un juego a analizar y por último hablamos de los últimos juegos que hemos jugado. Esta estructura se va a mantener, aunque habrá pequeños cambios. El primero de ellos, que ya lo habéis visto esta semana, ha sido el de ampliar las noticias, que creemos que era algo necesario porque a veces teníamos solo 3 noticias o 4 y se hacía un poco corto, y es verdad que hay muchísimas novedades en el mundo lúdico y como tenemos un podcast semanal, pues está bien que para esa gente vaga que no le apetece mucho ver las noticias, pues nos pueda escuchar y ver las cosas más interesantes o que a nosotros nos parece más interesantes, que igual hay otras más interesantes para otra gente. Aparte de esta estructura, otras cosas que definen nuestro podcast es pues estos pequeños toques de humor que siempre tenemos, que gustan más o menos, pero vamos a seguir haciéndolos porque nos lo pasamos muy bien haciendo aquí el chorra. Otra cosa que nos define es tener la opinión femenina de Nancy, que siempre está bien, ¿no? La opinión de una jugona. Y luego también que tengáis la opinión de una pareja jugona como somos nosotros, que normalmente estamos bastante de acuerdo, pero siempre hay alguna discrepancia por ahí. Sí, nuestras discrepancias, como por ejemplo, Sergio cuando me propone jugar un Eurogame, a mí como que me cuesta un poquito más y siempre prefiero pues un Ameritrash más así, no tan Burning Head. Y luego también yo a la hora de comprar un juego pues me guío un poco más por la carátula, ¿no? ¡Ay, qué mono este juego! El Seasons, ¿no? ¡Qué mono! El Dungeon Explore. Y a lo mejor hay otros juegos que son mucho más interesantes, o bueno, mucho más tampoco, sino que también son muy interesantes, y coge Sergio, me lo enseña y digo, qué mala pinta, qué rollo. Pero claro, luego me explica un poco el juego y sí, sí me gusta también. Bueno, en definitiva, que cada persona tiene un gusto y una preferencia, pero luego siempre nos sabemos poner de acuerdo. Mi sufrimiento, entre comillas, cuando me toca jugar al mundo disco. Bueno, ya hablé la semana pasada de ello, más o menos. Pero que es la hostia el mundo disco. Básicamente, esto es lo que nos gustaría que os llegara con nuestro podcast y lo que vamos a seguir haciendo con este podcast. Así que esperamos que sigáis descargándolo y os siga gustando como hasta ahora. Y esperamos también vuestro feedback, que nos deis nuevas ideas o nos propongáis nuevas cosas para hacer en el podcast, que siempre estamos abiertos a ello. En conclusión, el blog va a tener más videoreseñas, como he prometido. Y este mes que llevamos haciendo el podcast nos lo estamos pasando muy bien, vamos a seguir con ello, vamos a incluir nuevas cosas y que estamos encantados haciéndolo. Vamos, que vais a tener AP para rato. Tipo de jugador. El primer tipo de jugador que tenemos hoy es el coleccionista de cajas. Compra más juegos de los que su tiempo le permite jugar. Me suena ese tipo de jugador. Mira, podemos empezar por las cajas que tenemos aquí. Por ejemplo, Archipélago está por aquí. Super Dungeon Explore. El República de Roma, que está también por allí. El Tolkien. El Mamma Mía. Dungeon Pets. Y mejor no seguimos porque me deprimo, que hay muy poco tiempo y demasiados juegos. Bueno, este tipo de jugador yo creo que lo somos todos, llegado un momento ya de coleccionismo y de vicio y de hype y de necesito comprar todo y tener todos estos juegos tan bonitos. Diógenes. Diógenes de cartón y plástico, y sí, somos todos, y nosotros los primeros, y es una pena porque, jope, hay muchísimos juegos que tenemos aquí, por ejemplo, todos los que hemos nombrado, que queremos estrenar, y o por falta de tiempo, o porque al quedarse juega a otros juegos que ya conocemos, o porque alguien trae su juego y dice quiero probar este, o bueno, ya sabéis todas estas cosas, al final no se estrenan y ahí se quedan las cajas de adorno en la balda. Y no ocupan poco. Sí, por ejemplo, en el caso del República de Roma es porque el manual me da tanto miedo que todavía no me podía enfrentar a él. No sé si algún día lo conseguiré, pero espero conseguirlo porque el juego ha costado su dinero y quiero estrenarlo algún día. Yo monté unas especie de cajitas para guardar monedas. Eran bonitas. Y eso. Y es lo único que sabes del juego, ¿no? Más o menos, porque otra cosa más no. Más o menos. Otra cosa no, yo parecido. Yo porque he visto reseñas y eso, y le tengo unas ganas terribles, pero ¿cómo cuesta enfrentarse a ese manual? Y por esto existen los coleccionistas de cajas, entre los que nos incluimos, como ya he dicho. Pero vosotros también, ¿eh? Sí. Y si no estás todavía en este grupo, aprovéchalo, sigue quemando tus juegos y pasándotelo bien, que luego ya llegará el sufrimiento viéndoles ahí en la balda y sabiendo que no los puedes estrenar. Y el segundo es el lentito. Jugador que no suele pillar los juegos a la primera, pero intenta disimularlo. Uy, el lentito. El clásico. Este también me suena. Este es el típico jugador que de repente estás explicando las reglas, hace que lo entiende todo y de repente dice siempre no, yo quiero ser el último del turno por esto de que yo nunca he jugado al juego y de repente pasa el turno y pasa otro y pasa otro y tú le ves mirando al vacío, que no está prestando atención a la partida y de repente toca su turno y te dice ¿y qué hago? Y te quedas con cara de no has entendido nada porque no has preguntado antes. Sí, lo peor es que luego para el resto de jugadores es como incómodo, ¿no? Que está ese jugador lentito y cono, que no hace nada, es como un cono que está ahí puesto, porque sus turnos pasa ahí, está como sufriendo, ¿no? Es como cuando te tocaba salir al encerado y no te habías aprendido la lección, ¿no? Ese momento incómodo de, Dios mío, me va a tocar a mí, no quiero, no me lo he estudiado. Pues está un poco, es lo que le pasa a este pobrecillo, que no ha pillado las reglas y cuando llega su turno, pues tiene que enfrentarse a la lección y no sabe qué hacer. Este jugador hace muy buen combo con el jugador manipulador, porque claro, el jugador coge y dice, uy, este es lento. voy a aprovecharme. Pues tú ahora deberías en tu turno hacer esto, esto y esto. Vale, siguiente turno, me toca. Tal. Y empieza a favorecerse, ya está así de claro. Abusón. Así que os recomendamos que tengáis paciencia con vuestros lentitos. Y si no, pues nada, siempre os queda jugar a un Aventureros al Tren o algo así, que seguro que se lo pasa bien y lo pilla. Hola, buenas tardes. Hola, ¿y tú eres...? Yo soy la parienta. ¿Pero parienta de quién? Pues parienta de nadie, yo simplemente soy la parienta. Ah, vale, vale, la parienta, vale. ¿Y ese acento tan genérico andaluz que tienes, a qué se debe? Pues mira, mi arma. Ya tenía una rusa, una chinita, pues faltaba simplemente una andaluza. ¿Qué pasa? Vale, vale, me parece bien, que ya estaba todo el cupo de acentos pillado, ¿no? Vale, vale. ¿Y qué quieres contarnos, parienta? Pues mira, estoy muy harta de vuestro programita. Hace 2 semanas va mi marido y se compra una cajita toda gigantesca llena de figuritas de plástico. Hace 2 semanas, a ver que me acuerde... Ah, sí, ya sé, el especial de Terrynaut. Ah, así que tu marido se ha comprado un Rune Wars primera edición, ¿no? Ah, pues dale la enhorabuena de mi parte. ¿La enhorabuena? Y aún me estoy pensando si le quiero dejar entrar en casa. Porque es que me está aquí amontonando palés y palés de caja, de caja, de caja. Y esto ya no puede ser, es que no entra ya en casa tanta figurita, tanto plástico, tanta caja. El otro día va y se pilla el día libre en el trabajo. Claro, lo que quería era meter la caja sin que yo lo supiera. Pero ¿qué pasa? Que una que es muy lista va y le pilla ahí mangoneando las figuritas. Pero parienta, deja al pobre hombre que disfrute, ¿no? Que no hace daño a nadie. ¿Qué daño ni qué daño? Cuando viene mi amiga, me da una vergüenza. Está ahí jugando a los muñequitos como si fuera los Action Man. Que uno ya tiene una edad, por favor. ¿Y qué quieres que hagamos nosotros? No sé. Pues muy fácil. Si dejas de hacer el programa, él dejará de comprarse tanta cajita. Os lo pido por favor, ¿eh? Os lo ruego. Adiós. Pues me parece que no va a ser, pero adiós. Análisis. Los Cylon fueron creados por el hombre, se rebelaron, evolucionaron y tienen un plan. Los Cylon han destruido las colonias y los maltrechos supervivientes de la raza humana han emprendido una carrera contrarreloj en busca del camino a la Tierra. Enfrentada tanto a la amenaza externa de los Cylon como a la traición y a las crisis internas, la humanidad deberá mantenerse unida y cooperar si pretende sobrevivir. Pero, ¿cómo lo conseguirá cuando cualquiera de ellos puede ser un agente Cylon? Battlestar Galactica, el juego de tablero, es un emocionante juego de desconfianza, intriga y lucha por la supervivencia. Basado en la épica serie de éxito del canal Sci-Fi, Battlestar Galactica, el juego de tablero, te permite asumir el papel de tu personaje favorito de la serie. Podrás ser el almirante de la flota colonial, el presidente de las colonias o uno de los extraordinarios pilotos de caza Viper. La raza humana os necesita a todos para sobrevivir, a no ser que seas un Cylon, claro. Battlestar Galactica está editado por Edge. Pueden jugar de 3 a 6 jugadores y dura aproximadamente unos 180 minutos. Es de 3 a 6 jugadores, pero el número ideal de este juego, mira que hay muchos juegos que da bastante igual, pero en este no, en este si podéis ser 5, mucho mejor. Luego explicaremos bien por qué. ¿Y quién es el autor? Pues nuestro colega Cory. El del apellido complicado. Y bueno, pues vamos a ver qué trae la cajita. Que pesa bastante la caja, está rellenita. Bueno, la portada, esto es algo que estaría guay comentar ahora, igual no llama mucho la atención por el hecho de no haber visto la serie. Y esto es algo que igual tenemos que hablar ahora antes de empezar a enseñar un poco los componentes, ¿no? Hablar un poco de nuestra experiencia con el juego antes de haberlo comprado y con la serie y todo esto. Sí, porque nosotros tuvimos la suerte de jugar una partida a este juego antes de ver la serie y conocerla. Y después conocer en profundidad el juego una vez visto la serie. Sí, la suerte o la desgracia, porque no sé si es mejor o peor, ¿eh? Nosotros, la primera vez que jugamos este juego, fue uno de esos días que igual no era el momento ideal para jugar a este juego. Porque me acuerdo que yo creo que empezamos la partida con unos amigos como a las 2 o 3 de la mañana, ¿no? Fue como súper, súper tarde. No habíamos jugado nunca, ellos sí que habían jugado, les encanta el juego además. Y algunos de ellos habían visto la serie, nosotros no teníamos ni idea. Siempre nos estaban hablando de que el Battlestar Galactica era un juego buenísimo, que había que jugarlo. A mí personalmente no me atraía mucho, porque por eso lo que digo, que en la portada ves ahí las fotos reales de los actores, de los personajes, de la serie, y dices, jo, yo no he visto esta serie, no me atraes, como lo del Spartacus que hablamos la semana pasada, que ves la portada y dices, sí, guay, rollo galáctico, tiene buena pinta, pero igual me llamaba más que hubiera ahí unos muñequitos dibujados, que esta gente que no he visto la serie y como que tengo un pequeño rechazo hacia el juego. Entonces nos pasaba un poco esto, y encima empezamos la partida a las tantas de la noche. Aparte jugamos creo que a 6 o 7 jugadores, sí, a 6 creo que fue. Y sí, nos enteramos más o menos de las mecánicas, pero fue un poco lío, estábamos un poco cansados, no conocíamos la serie, hubo un momento ahí de discusión también en la partida. Yo me tiré toda la partida en la prisión porque me tocó boomer, en fin. Le tocó boomer y encima ya también es un poco boomer, así que nada, a la cárcel directa. Pues bueno. Y eso, que como que el juego parecía que prometía, pero... no nos dejó un gran sabor de boca, que no lo disfrutamos a fondo. Luego, ¿qué pasó? Que como nos recomendaban tanto la serie, decidimos verla y tuvimos también una pequeña mala experiencia porque el piloto es insufrible de la serie, es un piloto pues de los más pesados que he visto nunca, 3 horas de piloto que se hacen muy pesado. Muy pesado. Pero luego empieza ya el capítulo 1 y fue una enganchada de principio a final, o sea... Sin parar, era temporada por semana, así de exagerado. Sí, después de ver el piloto no te podías creer que el capítulo 1 tuviera que ver con ese piloto. Así que recomendamos ver la serie ya sin tener en cuenta si vais a jugar al juego o no. Es una serie que merece mucho, mucho la pena. Ahora mismo es de mis series favoritas. Yo la he disfrutado como no he disfrutado ninguna serie. A mí no me atrae especialmente el tema espacial. Creo que a ti tampoco, Nancy, no es muy de... No, yo no soy muy de navecitas, pero bueno. A mí me gusta, pero no soy un gran fanático de la ciencia ficción espacial. Pero lo bueno de esta serie no es eso, no es la temática espacial, sino son los personajes, ¿no? Cómo están desarrollados y todas las decisiones que tienen que tomar, cómo se relacionan entre ellos. Al final, lo que es las batallas de naves y las batallas espaciales es casi una excusa para mostrarte a esos personajes, y es lo que te engancha de la serie. Sí, porque algunos son muy humanos, reaccionan de una forma que tú te puedes identificar pues con algunos de ellos, otros no son tan humanos, pero bueno, es un poco de lo que trata la serie, ¿no? Humanos contra Cylons. Sí, de cómo sobrevive el último reducto de humanos que quedan con vida mientras son masacrados, ¿no? Entonces... eso, muy recomendable ver la serie antes de jugar al juego, pero si no te apetece o no te atrae y simplemente quieres jugar al juego porque te lo han recomendado, tus amigos juegan o has leído muy buenas críticas y te apetece probarlo porque te atraen este tipo de juegos, pues tampoco es algo necesario, ¿eh? Pero sí que es mucho más recomendable, por ejemplo, con el Spartacus, porque es que este juego está adaptado de forma magistral. Tú ves la serie, juegas al juego y estás todo el rato sacando cosas de la serie de cualquier sitio. O sea, cualquier mecánica está súper relacionada con la serie. No es ya solo que las cartas pues salen cosas que han pasado en la serie o salen fotogramas que te recuerdan a cosas que han pasado en la serie. No, es que son las mecánicas propias que trae el juego, te transportan totalmente a la serie. Está súper, súper bien adaptado. Es que es... que pasa cualquier cosa en el juego y dices, como en la serie, siempre estás así, como en la serie, como está hecho de verdad, es una pasada. Por eso recomendamos ver la serie, pero si no, no pasa nada. Y luego aparte, si vas a jugar al juego básico, luego hablaremos también de las expansiones, si vas a jugar al juego básico, con ver la primera temporada ya vale, si no quieres comerte algún spoiler que tiene alguna carta, que tampoco es algo muy exagerado, pero... Sí que es verdad que hay igual algún mini spoiler por ahí que si no quieres comértelo, pues nada, te ves la primera temporada y ya puedes jugar al juego básico de Battlestar Galactica sin problemas a spoiler porque el juego se basa en esta primera temporada. Después de este off-topic, hablando de la serie y todo esto, que era algo necesario, empezamos a ver los componentes del juego. A ver qué tenemos por aquí. Libro de instrucciones, gran para variar. Libro de instrucciones, pero muy, muy legible, con la letra bastante amplia. Sí, parece un manual grande, pero en realidad no. Tiene muchos ejemplos, tiene una letra grande, tiene muchas fotos y es un manual que de estos que te deja bien, bien claro todo. Es un manual que además vas a tener que consultar un montón de veces porque hay algunas tablas y algunas cosas que consultar, pero que está muy, muy bien, vamos. Te queda claro. Tablero de muy buena calidad, como si estuviera forrada de así como... vamos, como si estuviera forrado el tablero en sí. Lo que tiene, sí, que ya dijimos que era Coca-Cola Proof, a prueba de Coca-Cola, que se nos cayó una encima y está, vamos, que no ves ni dónde se cayó, que quedó perfecto. El tablero, bueno, no es muy, muy bonito. Nos enseña una galáctica vista desde arriba y tiene diferentes casillas donde vas a mover tu muñequito, tu personaje, y con diferentes acciones. Están todas explicadas bien en el tablero. El tablero no es muy muy bonito, pero es muy funcional. Trae unas rueditas para controlar los diferentes elementos que vas perdiendo en la partida: combustible, alimentos, moral y población. Y que se gira muy suavemente, está muy bien. Sí, en definitiva, no es un tablero muy bonito, que cuando lo ves dices, uy, ¿esto qué es? No sé, no es muy bonito que digamos, no me atrae mucho. Pero luego a la hora de jugar está todo muy bien, muy claro y perfecto. Luego la caja trae un inserto de estos horribles en forma de T, por decirlo de alguna forma. Estos insertos que usa tanto Edge, que son bastante, a mí me parecen súper incómodos, aunque este juego está bastante bien porque no es un juego que trae muchos componentes y te entra todo bien, no tienes que cargarte el inserto o tirarlo. Y bueno, aquí tenemos las fichas de personajes, que como guiño a la serie, tienen las esquinas cortadas. En la serie todos los papeles, libros y todas estas cosas no tienen esquinas, las tienen cortadas. Es así, son así de originales. Y aquí las hojas de personaje también. Pues nada, hojas de personaje. Los personajes que no son de plástico son peanas con la foto del personaje en cartón. Pero bueno, como el tablero, pues son muy funcionales. Un montón de tokens de diferentes, bueno, pues de miles de cosas que podemos hacer. Y sobre todo muchas cartas, porque el juego tiene un motor de cartas. Nos pasamos toda la partida robando cartas y jugando cartas mientras negociamos con los demás. Entonces trae un montón de cartas y sí que trae algo de plástico, las naves. Estas naves que están aquí, que bueno, son los Vipers de los humanos, las naves Cylon, Raptors, y luego las estrellas base, que son de cartón. ¡No! Vale, esto es un poco rancio. Todas las naves son de plástico, pero las naves grandes de los Cylon, de donde salen las otras naves, son de cartón, planas y feas. Esto es una cutrez. Es muy feo, es muy cutre y dan ganas de tirarlo a la basura. Sí, ¿qué pasa? Que en la primera expansión incluyeron estas naves de plástico súper detalladas, muy bonitas. Entonces estás obligado a comprar la expansión aunque sea solo por eso, lo siento. Y vale la pena. Sí, nosotros lo hicimos. Bueno, luego también la jugamos y nos lo pasamos bien con ella, pero uno de los mayores motivos fue tener estas naves en plástico. Ah, que por cierto, las naves las ha pintado Nancy, estas íntegramente las ha pintado ella, y pondremos foto como siempre para que las veáis, que parece una tontería pintar las naves de este juego, pero es que lo ambienta muchísimo mejor, está mucho, mucho mejor jugar así. Y para los que hayáis visto la serie, entenderéis cuando veáis una foto de una nave Cylon por abajo, entenderéis muy bien por qué. Ah, sí, que tiene un guiño ahí, un episodio. Y bueno, pues ya está, esto es básicamente lo que trae el juego. Así que vamos a empezar a explicar cómo se juega a Galáctica. Antes de nada, aclarar que voy a hablar solo del juego básico. Este juego se suele jugar, sobre todo si conocéis a gente que lo juega habitualmente, con sus expansiones, ¿no? Todo el mundo lo juega con expansiones. Pero nosotros, a pesar de que las tenemos, vamos a hablar del juego básico solo. ¿Por qué? Primero porque las expansiones traen miles de cosas nuevas que va a liar mucho la explicación. Luego las resumiremos un poquito. Pero sobre todo porque con este juego básico tienes muchísimas horas de diversión garantizadas y yo recomiendo empezar jugando a este juego básico, no añadir cosas de las expansiones cuando se empieza a jugar. Porque este juego ya te va a dar muchas horas de diversión hasta que tengas, entre comillas, las cartas quemadas o ya conozcas todo y quieras añadir nuevas mecánicas. Hasta entonces vas a poder jugar mucho y tienes juego para rato. No recomiendo desde que se empieza a jugar ya añadir las expansiones. Eso mejor cuando ya notes que el juego como cogea un poco, ¿no? Que quieres añadir cosas nuevas. En ese caso sí que merece la pena ya empezar con expansiones. Pero si tienes algún amigo que dice, venga, vamos a jugar en Galáctica y te empieza a añadir muchas cosas de las expansiones, si podéis decir que no, que preferís empezar con el juego básico, sencillo, con las mecánicas iniciales, para ir descubriendo el juego poco a poco. Vamos, que si eres el coleccionista de cajas, sigue siéndolo. Bueno, Battlestar Galactica es un juego cooperativo de roles ocultos. Al inicio de la partida se reparte a cada jugador una carta de rol y dependiendo del número de jugadores va a haber más o menos enemigos entre ellos. Entonces, esto es de lo más original y lo más divertido del juego. Desde el principio sabes que entre los demás jugadores, entre tus amigos de juego, hay algún traidor que va a estar saboteando la partida poco a poco para ganar, para conseguir acabar con los humanos. Entonces, como digo, al principio de la partida se reparte el rol a cada uno y aparte cada jugador elige a uno de los personajes disponibles. Cada personaje tiene una habilidad, una que se puede usar todos los turnos y una que solo se puede usar una vez en toda la partida. Una habilidad como muy fuerte que solo se usará una vez durante toda la partida. Elegir estos personajes no solo sirve porque para elegir a ese personaje que tanto te gusta de la serie o que tanto te llama la atención, sino también para definir unos cargos importantes que solo van a tener algunos personajes. Esos cargos son el de presidente, uno de los jugadores va a ser el presidente. ¿Y esto cómo se ve? Pues porque cada personaje tiene un rol. Hay personajes que son líderes políticos y uno de ellos, según una lista que hay en las instrucciones de orden de presidencia, va a ser el presidente. Y en sus manos va a tener unas cartas de quórum que le van a dar cierto poder. Va a poder mejorar las condiciones de la nave cuando se empiecen a bajar los medidores de combustible, alimentos y demás, pues les va a poder subir. Va a poder llevar a un jugador a la cárcel. Sea bueno o malo él puede incluso llevar a un jugador bueno para putear en el momento en el que se rebele. Vale, pues esto va a hacer el presidente, va a tener esos poderes. Luego también hay personajes que son líderes militares, que uno de ellos, también el que esté el primero en ese orden de líderes militares, va a ser el almirante, que en su poder tiene dos superbombas atómicas con las que va a poder destruir Cylons hasta quedarse a gusto. Y luego aparte también es el que decide el destino al que se va a ir, al que va a ir la nave, el rumbo que va a ir tomando. Diciéndolo así, sin explicar la mecánica, pues de una forma que se entienda es esa. Luego hay personajes de apoyo que se dedican a arreglar la nave cuando tiene fallos o se van destruyendo zonas. Y por último están los pilotos, que su misión es salir al espacio y destruir otras naves. Bueno, una vez ya decididos estos cargos y que cada uno tiene un personaje, empieza la partida. ¿Cómo ganan unos y otros? Pues, por un lado, los buenos, aunque al principio todos somos buenos, entre nosotros hay malos, y que van a intentar que no consigamos este objetivo. ¿Qué tienen que hacer los buenos? Tienen que ir avanzando en un medidor de saltos hasta conseguir saltar y, bueno, saltar un número de veces suficientes hasta llegar a su objetivo. Sin spoilear nada, pues llegar al planeta de destino y así ganarán la partida, ¿no? Entonces, pues más o menos resumiendo, lo que tienen que hacer es aguantar todas las putadas que van a ir pasando durante la partida, conseguir apoyarse unos a otros y repartirse el trabajo de forma que aguanten hasta llegar a ese objetivo que tienen. Pero ahí están los Cylons, los malos, entre ellos, entre estos humanos, hay unos Cylons escondidos que van a evitar que esto pase así. Y ahora explicaré las formas que tienen de hacerlo. El objetivo de estos Cylons es que uno de los medidores de la nave baje hasta cero, por lo tanto la humanidad está perdida y pierden. ¿Qué medidores hay? Hay combustible, alimentos, moral y población. También tiene otra forma de ganar, que es colar un centurión, que bueno, es un bicharraco Cylon muy malo, dentro de la nave, y que ese centurión avance hasta el final y se cargue la nave. Y lo que más mola en este juego, aunque parezca mentira, es ser malo. ¿Por qué? Pues porque cuando tú eres malo y estás encubierto, puedes hacer putaditas y luego tienes que disimular y luego la gente se va acusando unos a otros y luego tú sabes que eres tú el que está haciendo el mal. Entonces, tiene ahí mucha estrategia, ¿no? De me oculto, salgo de repente, cuando me revelo, hago esta putadita más, aguanto un poquito más y me revelo. Eso es muy interesante. ¿Y cómo se juega Galáctica? Lo primero que hace un jugador es robar cartas de habilidad. Las cartas de habilidad son cartas que van a servir para tener un poder, una habilidad que usas en ese momento al usar la carta y se descarta, que pueden ser, bueno, habilidades de todo tipo para todo tipo de situaciones, y luego también durante las votaciones, que es una de las partes más importantes del juego. Pero bueno, lo primero que puede hacer un personaje, que es moverse a alguna localización de la nave está dividida en varias localizaciones, y cada una, al caer en ella, pues hace una determinada acción. Entonces el jugador lo primero que hace es moverse y luego puede activar la localización de ese sitio a donde se ha movido. ¿Qué cosas puede hacer? Pues puede acabar en una localización en la que le dan nuevas cartas de habilidad. Puede acabar en una localización en la que suelta naves al espacio para que combatan. También puede controlar unos cañones para intentar derribar naves enemigas. Puede intentar meter a alguien en la cárcel si todos se ponen de acuerdo y votan y lo deciden. Bueno, digamos que la Galáctica por donde te vas moviendo, tiene muchísimas acciones que vas a poder hacer durante la partida y que dependiendo de cómo esté la partida, te va a venir bien hacer unas u otras. Entonces, esto es lo que puede hacer el jugador, moverse y activar una de esas acciones. Después de que acabe un jugador su turno, su acción, ya no tenga nada más que hacer, se saca una carta de crisis. Esta es la parte más importante del juego, la que mueve el juego, la que va a hacer que tomes unas decisiones o otras, la que va a hacer que la gente se ría, se enfade, salte, se vuelva loca. ¿Hacer el mal o no? ¿Las crisis qué son? Pues las crisis te proponen como un problema que está teniendo lugar en la galáctica en ese momento. Las hay de varios tipos. Puede haber una crisis que simplemente el jugador que la ha robado tenga que elegir entre varias opciones. Por ejemplo, le puede tocar, mira, pierdes uno de combustible, pero a cambio ganas una cosa. O mandas a un personaje a prisión, pero a cambio ganas otra cosa. O puedes mirar la lealtad de otro personaje. Este tipo de cosas. Luego también puede haber cartas de crisis que hacen que el presidente, el que sea en ese momento presidente, elija una de las opciones o que el almirante elija una de las opciones. Estas son las crisis que se resuelven así rápido en el momento con una decisión, aunque se puede discutir, no hagas esto, si haces esto seguro que eres malo, ahí empieza un poco ya la gente a tirarse cosas a la cabeza. Y luego están las crisis que requieren una votación. Estas crisis, a ver, esta es un poco complicado. A ver, la crisis tienen diferentes colores, igual que las cartas de habilidad. Entonces, tú puedes robar una crisis que tiene un numerito arriba escrito, por ejemplo 12, y te dice qué colores valen para que esa crisis se solucione. Las cartas de habilidad también tienen un numerito. Entonces, como he dicho, se pueden usar para activar un poder en el momento que la juegas o para votar en este momento. Entonces, por orden, empezando por el jugador que ha robado la crisis, cada uno pone cartas boca abajo de habilidad sin que nadie lo sepa. Entonces, imaginaros que es una crisis que requiere colores rojo y verde. ¿Vale? Cartas de habilidad rojas y verdes. Entonces, tú tienes que poner cartas de habilidad de esos colores. Todo lo que pongas de ese color suma la crisis y hace que se complete. Tú tienes que llegar a ese número. Entonces, por ejemplo, si hay que llegar a 12, pues tú pones un 5 rojo y un 3 verde. Eso ya suma 8. Tú lo pones boca abajo y no puedes decir a los demás jugadores lo que has puesto. Puedes decir, pues he puesto mucho, he puesto poco. Puedes mentir, ser un malo y decir, he puesto muy bueno y en realidad has puesto uno de los colores que no están en esa carta, como puede ser una carta de habilidad 5 morada. ¿Qué pasará si haces eso? Pues que esa carta va a restar. Entonces, si alguien ha puesto 8 cartas positivas, poniendo un 5 rojo y un 3 verde, y tú pones un 5 morado, ese 5 va a restar. Entonces, su 8 hay que quitarle un 5 porque tú has puesto una carta de un color que no está permitido en esa crisis. Entonces, esa es la forma de que los Cylon, los malos encubiertos, puedan empezar a hacer putaditas jugando esas cartas. Y aquí te preguntarás, claro, pero ¿se les va a pillar? No. Primero, porque una vez que todos han puesto cartas boca abajo, se juntan, se barajan y se sacan, no sabes quién ha puesto qué. Y aparte hay un mazo de destino, que es un mazo que tiene cartas en su interior de todos los colores, y de ese mazo de destino se colocan 2 cartas en esta votación también de forma secreta. Entonces, ese mazo de destino ha podido colocar esas cartas tan malas que están ahí, o no. Ahí ya empieza un poco también la paranoia de, oye, aquí solo se admitían cartas rojas y verdes y hay muchas moradas, hay más de 2, esto no estaba en el mazo de destino, alguien lo ha puesto, alguien la está liando. Luego, aparte, cada jugador roba unos colores específicos, entonces, si tú robas morado y han pillado cartas moradas de más, van a decir, tú has puesto seguro esta carta morada porque tú robas morado, tú eres Cylon, no sé qué, y empieza un poco la discusión. Vale, una vez resueltas las crisis, en las crisis también se pueden activar naves malas, pueden aparecer naves malas que se van colocando alrededor de la galáctica y que los pilotos tienen que saltar al espacio para combatirlas, porque estas naves van a ir atacando la galáctica y van a ir haciendo que se bajen también los recursos. También van a atacar a naves que acompañan a la galáctica y si las destruyen también van a hacer que bajen recursos. Entonces también los pilotos tienen que estar saltando al espacio y cargándose estas naves, ¿no? Entonces, la carta de crisis también puede tener un indicador de salto. Cuando pasa eso es que la galáctica está un espacio más cerca de saltar. Cuando avanza 5 espacios, hace un salto. Y esta es la forma de que tienen los buenos de ganar. Ir robando cartas de crisis con salto, haciendo que la galáctica haga esos saltos y finalmente llegando a su objetivo cuando completa una serie de saltos. Y bueno, básicamente así van pasando los turnos hasta que un bando u otro gana. Claro, ¿dónde está también la gracia de los malos? Los malos no están siempre encubiertos. Tienen un momento en la partida, bueno, aparte de que cada uno de los jugadores robamos una carta de lealtad al principio, pero a mitad de la partida robamos otra. Entonces, al principio de la partida puede incluso no haber malos entre nosotros, porque igual nadie ha robado las cartas de Cylon. Pero la segunda parte de la partida, una vez que se pasa el ecuador de la partida, ya hemos robado todas las cartas de lealtad y ya seguro que estamos todos los malos en la mesa. ¿Estos malos qué hacen? Pues ir haciendo putadas así encubiertos hasta que ven el momento clave de rebelarse. Normalmente intentan rebelarse en el momento que van a hacer más daño, que van a causar más destrozos en la galáctica. Y nada, se rebelan como Cylon, hacen su destrozo. Si lo consiguen, porque igual ya habían sido muy evidentes, se les ha pillado, igual están en la cárcel y les hemos pillado, vamos. Entonces, una vez que se rebelan, ellos van ya a la localización Cylon y desde ahí van haciendo ya, no podemos hacerle nada a los buenos, y desde ahí ellos van haciendo sus putaditas, mueven naves, juegan cartas malas y siguen haciendo el mal. Entonces, es lo guay de este juego. Si te toca malo, que como dijo Nancy, yo creo que también es lo más divertido, al principio de la partida vas a estar haciendo putadas encubierto y poniendo la cara de todos de pánico de cómo bajan los recursos y cómo no pueden controlarlo mientras tú estás haciendo el mal en la sombra. Y luego, una vez revelado, pues como que empiezas un nuevo minijuego o unas nuevas mecánicas en la nave Cylon, haciendo putaditas también desde ahí. Entonces, es un juego muy completo y muy divertido. Estés en el bando que estés, te lo vas a pasar bien y lo vas a disfrutar y te vas a volver loco y te vas a picar también. Bueno, creo que más o menos he explicado cómo se juega una partida galáctica, un poco las mecánicas que tiene. Tiene mil cosas más que no voy a contar, como por ejemplo, cuando uno de los personajes acaba en la cárcel o se revela como Cylon, pues si ese personaje tenía un cargo presidencial o era el almirante, eso pasa al siguiente en la escala de almirantes o de presidentes. Luego también, ¿cómo destruir las naves? Pues las naves se hacen tirando dados, sí que tiene azar el juego. El juego tiene bastante azar, pero es tan divertido que es un azar que te da igual. Por ejemplo, las naves pequeñitas, los Raptors, pues de 3 a 8 lo destruyes. Luego hay naves grandes, que son los que llevan los centuriones, tienes que sacar un 7 o un 8. Pues esto, ¿no? Tiene tiradas que son más difíciles o menos. Luego también puedes usar cartas de habilidad para modificar los dados. Puedes hacer que se vuelva a tirar un dado. Puedes hacer sumar un 2 al resultado del dado para que sea más fácil destruir estas naves. O sea que tiene azar, pero ese azar también es modificable. Y nada, la partida va a seguir. Cada jugador va a seguir jugando su turno, va a seguir robando estas cartas de crisis que les va a hacer estar más cerca de su destino de ganar la partida, o al revés, estar más lejos, y vamos a estar todos tramando entre las sombras, los buenos, los malos, para conseguir ganar. Y es un juego que te puede llevar fácilmente 2 horas y media, 3, incluso 4 horas, si te pones a discutir mucho, porque es un juego que tú puedes llevar muy bien el ritmo de la partida. Si te da en un turno por volverte loco a discutir todas las posibilidades que pueden pasar, pues te puedes tirar igual 20 minutos en el turno de un jugador, o si dices, no, mira, rápido, vamos a seguir, pues te puedes hacer en 20 minutos los turnos de todos los jugadores. Entonces es un juego que puede ser muy largo o menos largo, depende del tiempo que tengas o de las ganas que tengas de discutir. Sí, yo he de decir que es un juego súper entretenido, porque es verdad que en un turno de un jugador te puedes atascar unos 20 minutos, media hora fácilmente, porque necesitas discutir pues por qué bajan los recursos, o si vale la pena bajar un recurso u otro, o si vale la pena una putada u otra de una crisis. Pero es verdad que cuando se discute estos temas, todos los jugadores, absolutamente todos, están prestando atención, y no es como que tú estás un poco apartado en la partida. Es simplemente que tú también estás valorando, y un poco también, si eres humano, indagando en quién es bueno y quién es malo. Y también, si eres malo, pues intentar disuadir un poco el tema, hacer como ver que otro es malo y que tú estás haciendo el bien, o que tú estás haciendo lo posible por ayudar, pero que no puedes hacer más. Y es la verdad un juego súper divertido y muy completo. Y como dice Sergio, a pesar de que tenga este poquito azar, bueno, es muy discutible. Hay mucha gente que dice que es muy azaroso y otra gente que dice que no es tanto. Yo pienso que tiene azar porque, bueno, al robar las cartas también es un poco, a veces altas, a veces no, pero es un azar que es divertido, porque también un poco en la serie también tenía esta cosa de repente, ¿no? Uno de repente, sin entrar en spoilers, uno de repente era humano, uno de repente no era humano. Bueno, esto, ¿no? El azar del destino. Está muy, muy conseguido. Este juego, sin duda, es uno de mis juegos favoritos. Lo he jugado muchísimas veces. Está en mi top 5 fácilmente de juegos. Y es un juego que, de esos que siempre apetece, ¿no? De los que lo que suelo decir, como puede ser un Runewars, ¿no? Que es como, hacemos un Galáctica, venga, lo hacemos. Da igual que lleve 5 horas, da igual que hayas dormido poco, da igual que te tengas que levantar pronto al día siguiente, el Galáctica siempre apetece. Porque sabes que es un juego que no te va a decepcionar, que vas a vivir unas 3 horas apasionantes, que vas a discutir, que vas a estar, como ha dicho Nancy, pendiente de todos los turnos todo el rato, que no va a haber tiempos muertos, no va a haber momentos aburridos, casi no los va a haber, porque vas a estar pendiente de todo lo que pasa en todo momento. No sé, es un juego que no conozco a nadie que no le guste de la gente... que lo ha jugado bien en buenas condiciones, como hicimos nosotros al final y como nos enganchamos al final, ¿no? Después de jugarlo bien, pues acabamos enganchadísimos y es un juego que nos encanta. No conozco a nadie eso, que no quiera jugarse un Galáctica o que no le guste. Y sobre todo conozco a mucha gente que eso, que ha visto la serie a partir de jugar y que lo ha disfrutado mucho más. Sobre lo del azar, es verdad que tiene, tú vas robando cartas de destino, vas robando tus cartas de habilidad, hay tiradas de dados. Desde el inicio en el que robas tu carta de identidad, pues ahí ya, si te toca bueno o malo, pues ahí ya tenemos también azar. Da igual, porque es que es un juego en el cual lo más importante, más que robar estas cartas, que tirar estos dados y que todo esto azar, es la discusión que se crea en el juego, la tensión que se palpa, el organizarse bien, ¿no? Tú en tu turno haces esto, yo en mi turno hago esto, que esto también se puede dar a que haya un poco de efecto líder, sobre todo si alguien conoce más el juego que los demás, puede darse este efecto líder. Pero bueno, como tú siempre vas a tomar tus decisiones, vas a poder hacer tus cosas, tampoco tienes por qué dejarte guiar. Nunca te dejes llevar por el efecto líder este, porque seguro que el tío es malo y te la lía, que eso lo he visto yo, ¿eh? Yo he visto el rollo este de dame a mi turno, deja que yo robe quórums, que yo tengo, que soy presidente y voy a hacer cosas muy buenas, y claro, al final el presidente consigue robar la carta y llevar a alguien a la cárcel, le mete en la cárcel y se revela como Cylon. Entonces, nada de dejarse llevar por la opinión de solo uno, escuchar bien a todos, piensa tú también qué puedes hacer, qué viene bien y qué no, porque si no, te la van a liar, ¿eh? Y eso, como he dicho, que el juego básicamente trata de discutir estos juegos que nos gustan tanto, estos juegos de enfadarse, de picarse, de dar nuestro punto de vista y que a otro le parezca mal, se vuelva loco del suyo y el otro del suyo y no se llegue a un acuerdo en media hora todo el rato discutiendo sin saber qué hacer. A mí estos juegos son los que más me gustan, como ya pasó con el City of Horror, como dijimos, o como en el Náufragos. A mí este rollo, porque quieres que no, pues te reúnes con unos amigos, quieres pasar un buen rato, pues qué mejor que ponerte con tus amigos ahí a discutir como un loco y a hablar y a interactuar con ellos, mejor que ponerte a mover figuras abstractas, ¿no creéis? Y estas partidas de Galáctica, que suelen ser al final, casi el final de la partida, suelen ser como un bando contra otro. Yo he visto y he presenciado y he jugado muchas partidas súper épicas de estar a punto de perder y de repente da la vuelta a la partida y gana otro bando. Es súper interesante y de las partidas más épicas las he jugado en Battlestar Galáctica, la verdad. Sí, eso es otra, que a pesar de todas las cosas que pasan y de los miles de factores que hay que tener en cuenta a la hora de jugar la partida y todo y cómo evoluciona esta, es verdad que luego al final las partidas están siempre súper prietas, ¿no? Y sobre todo pasa mucho el rollo de la llorina, como decimos nosotros en el grupo de juego, la llorina, que es que un bando empieza, ya está, hemos perdido, ya los Cylon van a ganar, tenemos el combustible en 2, en el último salto se nos va a consumir este combustible y ya vamos a perder, ya nada. El presidente saca una carta de quórum que sube el combustible, sale justo una carta de crisis que hace que suba el combustible y al final la partida se da completamente la vuelta y los que estaban llorando están con una sonrisa de oreja a oreja y los Cylons todo tristes, vamos a perder, ya nada, qué suerte, justo ha salido eso. ¿Qué pasa? Justo que salen unas cartas que bajan otra vez el combustible, los otros se ponen a llorar y nada. Y aquí como un partido de tenis, uno otro y uno otro con la llorina y la partida súper emocionante hasta el último turno en el que se decide todo. Yo he visto incluso partidas que se han decidido al final con una tirada de dado en extremis justo al final y que han ganado justo este bando por esa tirada de dado que ha salido bien y todos como locos chillando, abrazándose, aplaudiendo y claro, los otros con una cara de balonazo que también había que verlos. Y he de decir que es verdad que como Cylon te lo pasas súper bien durante la partida, pero estás tan puteado como humano que cuando estás al borde de la extinción y de repente ganas, la satisfacción yo creo que es mucho mayor. Y ahora hablar un poco de a qué público podemos recomendar este juego, ¿no? Nosotros creemos, a qué público creemos que le va a gustar más este juego. Pues, hombre, a gente no muy jugona igual no es un juego ideal, más que nada porque, claro, para empezar, si no han visto las series, ya eso les va a echar para atrás. Luego les pones este juego con tantas mecánicas nuevas, tantas cosas por hacer y tanto lío que igual se vuelven un poco locos. Si son jugadores nuevos pero han visto la serie, les va a encantar porque van a ver todo el rato referencias a la serie y van a estar como locos, incluso van casi a saber jugar solo por haber visto la serie y con las cosas que pasan en la serie y lo bien reflejadas que están en el juego, van ya casi a saber las mecánicas ellos sin que se las expliques. Es un poco exageración, pero bueno, que se lo van a pasar bien seguro. Luego, para gente jugona, pues es todo el mundo, yo creo que ya conoce el juego, y si no lo conoces ya estás tardando en... No digo comprarlo, pero por lo menos intentar echar una partida en tu club de juegos o con tus amigos o alguien que conozcas que lo tenga en alguna jornada o lo que sea, porque es que de verdad no te vas a arrepentir y seguramente acabes comprándote una copia y viéndote toda la serie si no la has visto. Sí, y también decir que no se lo recomiendo a grupos de muy variados, yo se lo recomiendo más a... un grupo de juego en el que, por ejemplo, uno no sea muy manipulador o uno no sea muy lento o uno no sea muy efecto líder, porque es que si no la partida se puede echar a perder muy fácilmente. Es mucho más divertido que cada uno tome sus propias decisiones, que cada uno haga sus jugadas y que cada uno tenga la libertad de elegir lo que quiere hacer, aunque la gente le esté presionando, porque muchas veces de eso depende descubrir la identidad de cada uno. Y si tú presionas mucho a una persona haciéndole ver que no está jugando bien esto u lo otro porque es un jugador principiante, pues seguramente le estés poniendo en un aprieto porque a lo mejor su intención no es hacer la acción que mejor le viene a la nave. Sí, sobre todo no jugar con gente que se enfada, que yo no lo he visto, pero me lo han contado que ha pasado a veces, que se enfada y dice, pues yo soy Cylon, y da la vuelta y se vuelve loco y cosas de esas, que de repente es un juego en el que hay que tener mucho cuidado con la identidad, tenerla guardada porque ahí está la magia y la diversión del juego, y que hay un jugador que se vuelve loco por su carácter o por lo que sea, mejor no tenerla ahí cerca porque, claro, va a destrozar la partida. Si se enfada y da la vuelta a la carta y dice, pues soy Cylon. Y peor aún, cuando uno no es Cylon y dice... Pues a tomar por culo, yo me da igual todo ya, soy humano, pero voy a ayudar a los Cylon y yo no quiero que ganen los humanos. Sí, como decimos, es un juego que puede haber piques, porque a ver, hay una de las opciones que es llevar a alguien a la cárcel, entonces si los Cylon lo han estado haciendo bien y por algún motivo alguien no lo está haciendo tan bien, uno de los humanos, y se empieza a sospechar de que él es Cylon, los Cylon convencen a los demás humanos de que sí lo es y al final dicen, mira, vamos a meterle en la cárcel. El tío, no, que soy humano, sí, claro, tú vas a ser humano, le metes en la cárcel. Claro, si esa persona no tiene cierto aguante, si esa persona se le va un poco la pinza, pues se va a cabrear muchísimo porque es una impotencia, ¿no? Jugar un juego de 4 horas en el cual has estado haciendo el bien toda la partida y de repente, por ciertas cosas que pasan, te acusan de malo, te meten en la cárcel, se ríen los demás jugadores diciendo, ah, pues sí que eres Cylon, ajá, la cárcel, mira, tal, púdrete ahí. Claro, igual hay gente que no lo aguanta mucho esto, ¿no? Bueno, y esto es el Galáctica juego básico. No hemos hablado de las expansiones, ahora hablaremos. También decir que el juego es de 3 a 6 jugadores. A 3 jugadores no lo recomiendo, no lo he jugado nunca. He hablado con gente que lo ha probado. Y bueno, a ver, está bien para un aprieto, pero no es el número ideal. Se queda un poco corto. Igual que a 6 jugadores que sí lo he jugado... no me parece bien cómo está resuelto, porque a 6 jugadores lo que hacen es meter un... ¿cómo lo llamaban? Simpatizante. Un simpatizante, eso es. Un jugador que puede ser Cylon o puede no serlo, depende de cómo se dé la partida. En cierto momento de la partida, en el Ecuador, si los humanos van perdiendo, no me acuerdo exactamente cómo era la norma, ¿no? Creo que tenía que tener dos de los indicadores de recursos por la zona roja. Rojo. Sí, eso es. Entonces, si en ese caso, pues el simpatizante es humano. En caso de que los humanos estén yendo muy bien la partida y estén sobrados, ese simpatizante va a ser Cylon. Vale, así dicho así, sobre el papel parece que es interesante y que está bien resuelto, pero luego a la hora de jugar no me convence del todo y igual está un poco más desequilibrado. El número ideal es 5 jugadores en el cual hay... 3 jugadores humanos y 2 Cylons. Y es el número perfecto. Vamos, las partidas que hemos jugado a 5 siempre han sido geniales. Esperamos que haberos creado hype a los que no conocíais el juego. Y para aumentarlo un poco más, sobre todo si eres seguidor de la serie, vamos a hablar de las expansiones. El juego tiene 2 expansiones editadas en España. Bueno, en España y en todo el mundo. Pero están ya con la tercera expansión. Esta expansión solo se ha anunciado en Estados Unidos. Aquí en España todavía no se ha anunciado, pero vamos, han salido las otras 2, así que acabará saliendo. En Estados Unidos esta tercera expansión sale a lo largo de este año y aquí todavía Edge no lo ha anunciado porque el juego es de Fantasy Flight Games. Sabéis que todo lo que saca Fantasy Flight Games lo acaba sacando Edge o casi todo. Entonces, pues acabará, yo creo que acabará saliendo seguro. Vamos a empezar con la primera expansión, la de Pegasus. Que, a ver, ¿qué nos trae esta expansión, Nancy? Pues la expansión de Pegasus se basa en la segunda temporada. Por lo tanto, aquí ya hay que haber visto más serie, porque si no ya aquí empiezan los spoilers. Y como en todas las expansiones, traen nuevos personajes, nuevas cartas de salto, crisis, crisis extremas, quórum y habilidad. Lo que va a hacer que el juego se extienda, como hemos dicho antes, por eso merece la pena primero jugar al juego básico, quemar todas estas cartas que ya tienes, hasta que te las sepas, y luego ya incluir esta primera expansión que te va a meter todas estas cartas nuevas y te va a hacer que haya más variedad. Añade también un séptimo jugador que se identifica como el líder Cylon y está descubierto desde el principio de la partida. Esto, a ver, está bien. Yo solo juego una partida a 7 jugadores con líder Cylon. ¿Qué está bien de esto? Pues que se puede jugar Battlestar Galactica a 7 jugadores, que igual no es un número común de jugadores de un grupo, ¿no? Porque es un poco un número incómodo. Pero pues eso, esos momentos igual en el que sois justo 7, pues vais a poder jugar gracias a esto a Battlestar. A ver, es un poco rollo lo que he dicho antes del simpatizante. Han metido esto, se les ha ocurrido esta forma de incluir más jugadores, porque añadir nuevos más humanos y más Cylon iba a ser ya una locura. Pero este líder Cylon, lo que pasa es que está descubierto desde el principio, es como un malo malísimo que está ahí haciendo maldades de las suyas desde las sombras. Bueno, desde las sombras no, porque está a la luz, vamos, hace las maldades de forma pública. Entonces, bueno, es una forma de que haya otro jugador y bueno, haya gente que incluso le gusta ser líder Cylon. Yo en la partida que jugué, al que le tocó líder Cylon, le gustó y se lo pasó muy bien, siendo malo desde el principio, no estando haciendo cosas oculto entre los humanos, sino directamente, mira, yo soy el malo, estoy aquí y os hago putadas a todos. Y también es que el líder Cylon tiene como otra meta diferente que los Cylon para ganar. Ah, eso no me acordaba. Porque él a veces, cuando gana los humanos, incluso él puede haber ganado la partida. Ah, es verdad, sí. Y a veces, pues, gana cuando ganan los Cylon, pero solamente si los recursos se bajan a determinado número. Vale, es que, bueno, expansiones tampoco, no hemos usado todas mucho, tampoco yo por ejemplo, por lo menos no lo tengo todo muy claro, pero es verdad esto que ha dicho Nancy, yo no me acordaba. Es verdad que puede incluso perder si ganan los Cylons. Sí. O sea, que tiene como sus propios objetivos. Y esto pasó en una partida nuestra, de hecho, éramos Cylons. El líder Cylon me rogaba, por favor, que esperara un poquito a ganar la partida y le dije sin piedad, no, vas a perder la partida. Estos robots sin escrúpulos. Y nada, que vale mucho la pena porque trae a Six, que es uno de mis personajes favoritos de la serie. Ya la conoceréis. Seguramente la conozcáis todos. Pero muy bueno. Guapa la niña también. Muy mona. Y aunque parezca una chorrada, pues trae pues las estrellas bases de los Cylon en plástico, que hemos dicho antes que era una decepción que en la básica traiga la figurita de cartón. Sí, vamos a subir también una foto de comparación de unas con otras para que veáis pues la diferencia, ¿no? Entre usar una cosa ahí aplastada, plana, que parece que le ha pasado un coche por encima, y una estrella base de verdad ahí guapa de plástico. Trae también cartas de traición. Que es una nueva mecánica que, bueno, no vamos a explicarla ahora a fondo, pero son cartas de habilidad que, bueno, usadas por los malos pueden hacerte unas putadas extra. Vamos a dejarlo así. Y también nuevos escenarios. La Battlestar Pegasus y Nueva Caprica, que hace que el final de la partida pues se extienda un poco más. Yo no juego con Nueva Caprica, he oído cosas muy malas y me da miedo, aunque no me importaría probarlo. Bueno, lo que pasa es que al ya terminar los saltos y haber ganado la partida, pues no se gana, sino que hay que hacer algunos turnos más en Nueva Caprica hasta ganar. Y luego Pegasus es un tablero extra con la nave de Pegasus en las que hay pues acciones nuevas. Y básicamente esta es la expansión, no trae estas cosas, creo que no nos dejamos nada. Así que podemos pasar a la siguiente, a Éxodo. Esta ya se basa en la tercera temporada de Galáctica, así que aquí ya los spoilers son más gordos. Aunque, habiendo jugado el otro día con ella y viendo todo, me puse a mirar todas las cartas una a una, no había mucho spoiler. Si no te pones a leer el texto ambiental de la carta, tampoco hay como... Porque todas las cartas tienen un frame de la serie, un frame en el que se ve algo, que pasa algo. En la primera expansión sí que hay alguno con bastante spoiler, pero en esta no vi nada así muy, muy exagerado. Y luego, aparte, comentar de esta expansión de Éxodo, que suele ser la favorita de la gente, también, yo también la prefiero a Pegasus, ahora explicamos qué trae, y que la gente suele recomendar, a pesar de que está salido después, suelen recomendar, si quieres solo comprar una o quieres empezar por una, pues empezar por esta de Éxodo antes de por Pegasus. Yo recomiendo que os compréis las dos, vamos. A ver qué trae esta expansión. Se mejora el sistema de combate espacial con la opción de flota Cylon. Además, añaden los Vipers Mark 7 y nuevos Raiders Cylon. Estas navecitas nuevas de los Vipers son súper bonitas y, bueno, si habéis visto la serie veréis que son más nuevas y tienen un diseño más moderno. Bueno, aparte también trae un tablero de la estrella base desde donde se controlará la flota. Sí, esto, a ver, comentar un poco. Esta expansión de Éxodo trae un montón de mecánicas nuevas que te da la opción de incluirlas o no. Como la anterior expansión, también trae todo tipo de cartas, de quórum, de crisis, crisis extrema, de salto, todo esto, y también nuevos personajes, y te da la opción de pues solo usar esto, estas nuevas cartas que trae, o añadir algunas de las mecánicas nuevas que trae. Una de estas es la que acaba de decir Nancy de la flota Cylon, que lo que hace es como mejorar o dar una nueva dimensión o hacer más entretenido el combate espacial, que no es que tampoco sea entretenido, pero darle más importancia, sobre todo, que tenga más importancia en la resolución de la partida. Porque igual es verdad que los pilotos, sí, se matan naves, evitan que pasen cosas, pero que es difícil perder por ataques de las naves Cylon. Es difícil de perder muchos recursos. Pueden hacerte alguna putadita, bajarte algún recurso, pero no vas a perder solo por eso. Entonces aquí se hace que tenga más importancia estas batallas espaciales. Y trae, como ha dicho, un tablero de la estrella base Cylon, así un tablerito pequeño en el que los malos pues controlan sus naves. ¿Qué más trae? Cartas de reto personal y de los Final Five que hacen que aumenten la paranoia y la desconfianza y, bueno, toda esta cosa que es tan interesante en este juego. Estas también son opcionales y pues hacen que, a la vez de ser humano, ser bueno, tengas también un reto personal, que tengas que hacer algo durante la partida, porque si no lo cumples va a haber una penalización. Entonces, estas cosas, esto que vas a tener que hacer durante la partida a veces es malo y va a hacer que sospechen de ti. Entonces, por eso va a aumentar la paranoia, porque igual le estás haciendo algo malo, pero que a la larga es bueno porque tú eres humano. Claro, a la hora de hacer, cuando lo haces, la gente va a decir, ¿pero qué haces haciendo esto? ¿Eres Cylon? Como que va a hacer que cobre esta nueva dimensión de paranoia. También hay un nuevo cargo, el cargo de CAG, que antes no lo había. Y bueno, esto es interesante porque en la serie existía tal cargo y en el juego básico no lo había. No, sí, estaba, es como reflejado. El líder de los pilotos, el que les entrena, el que les manda, ¿no? El líder. ¿Qué otras mecánicas trae? Hay una opción de la nebulosa Ionia, gracias a la cual se interactúan con personajes neutrales en el tablero que nos van a ir proporcionando ventajas o putaditas. Sí, esto ya para ya fanáticos de la serie que se la han visto, pues esta opción hace que haya ciertos personajes que le reconocerás de la serie por ahí pululando por la nave y puedas interactuar con ellos y te pueden dar cosas malas o buenas. Bueno, es una mecánica nueva bastante compleja que no vamos a desgranar entero aquí, pero que eso, que para los fans de la serie esta mecánica nueva es obligatoria. Y por último, voy a hablar de la última expansión que todavía no ha salido, aunque ya se ha anunciado en Estados Unidos. Y en Fantasy Flight Games hace pocos días han comentado un poco las cosas que va a traer. Esto lo digo un poco habiéndolo leído ahí en inglés la noticia, tampoco son cosas muy muy claras, pero bueno, resumiendo, se basa en la cuarta temporada, en la última temporada. Trae miniaturas para los centuriones, Cylon muy cabrones que se te metían en la nave y podían hacer que perdías la partida, pues en el juego básico y en las otras expansiones se usaba un token con la cara del centurión, pues aquí lo sustituyen por una miniatura de centurión. Vamos, que al final van a sustituir todo por miniaturas. En la siguiente expansión traerá directamente una galáctica a escala o algo así. ¡Sí, bien! Luego también trae un nuevo final para el juego, como estilo un poco lo que pasó en Pegasus, pero que no voy a contar dónde tiene lugar ni nada porque ese es el spoiler máximo y no vamos a hacer spoilers. Bueno, pues eso, extender un poco el final del juego en este lugar donde acaba la serie, vamos. También trae un tablero extra de la nave Demetrius, que es una nave que hace unas misiones especiales durante la cuarta temporada y que, bueno, a mí no me gustó mucho en la serie ese rollo de la nave Demetrius, pero bueno, aquí lo meten porque yo creo que ya tampoco saben qué más meter de todo. El juego ya tiene tantas cosas que no saben qué meter. Y bueno, también trae, que no lo hemos dicho, nuevas cartas, nuevos personajes, todo esto también. Y entre las cartas de lealtad, ya para rizar más el rizo, además de poder ser bueno, ser malo, tener retos personales, te puede tocar una carta de lealtad que en la que te explica que eres un amotinador. O sea, que te vas a volver loco y vas a hacer putadas aquí. Y hay tokens de milagros, que esto no sé para qué sirve, pero bueno, teniendo en cuenta cómo es la cuarta temporada, sé por dónde van los tiros más o menos. Y ya está, eso es todo. Bueno, esa es toda la información que hay hasta ahora. Ya, bueno, hablaremos más de ella cuando se anuncie aquí en España y todo esto. Y aunque no se anuncie ni siquiera, pues yo tengo ya ganas de jugarla. Sí, yo también. Me gustaría probar un día, pues, con todas las temporadas, todas las expansiones, una partida, volverme loca, 10 horas, 10, 15 de partida, y probar a ver qué sale de ese mejunje. Hasta que el cuerpo aguante. Y hasta aquí nuestro análisis de Battlestar Galactica. Esperamos haberos creado el hype, haber hecho que os entre curiosidad por el juego, que veáis la serie, sobre todo, que lo vais a disfrutar mucho más. Y si ya teníais el juego, pues que os picara otra vez el gusanillo de sacarlo del armario otra vez. So say we all. Últimas partidas. Empiezo yo hablando del Santiago de Cuba, que el otro día jugamos una partidilla. ¿Por dónde empezar? Bueno, es un Eurogame sencillito. Destaca sobre todo que es un juego muy económico, vale 20 euros, publicado por Ludonova en español. Y es como el hermano pequeño del Cuba. Es una versión... No he jugado al Cuba, no sé si comparte mecánicas o no, pero bueno, lo que sé es que es como una versión sencillita del Cuba. Bueno, no voy a explicar el juego porque aquí en esta sección, como sabéis, lo que se trata es de hablar de lo último que hemos jugado y un poco cómo ha ido la cosa. Y nada, simplemente decir que es un juego de vender recursos. Hay un barco al cual hay que llevar unos recursos. El barco pide una serie de recursos y hace una tira de dados para ver qué recursos necesita. Entonces tú, la forma de moverte es original. Hay un cochecito que va moviendo de casilla a casilla, rollo un poco hotel, por decirlo de alguna forma. Y nada, caen casillas de diferentes habitantes que hay por ahí. Y estos te dan cada uno un recurso. A la vez, cuando caes en este aldeano, pues tienes la posibilidad de visitar también un edificio que te va a dar otro recurso. Y nada, pues esto, comprar recursos, vender recursos, robar recursos a los demás, hacer un poco de combos por ahí e ir vendiendo al barco lo que necesita hasta que se acaban los turnos y se acaba la partida. Es un juego muy ligerito, que se juega como muchísimo en una hora, hasta cuatro jugadores, muy entretenido. Si te apetece jugarte un Eurogame así rapidito, que no requiera mucha concentración, también vale para gente que está un poco iniciándose en esto de los Eurogames. Es un buen juego para empezar, baratito, para ver si te va a gustar esto o no, o para llevarte ahora en veranito por ahí porque no ocupa nada y encima es ameno, rápido y puedes estar jugando y haciendo otra cosa a la vez. Así que nada, recomendado y merece la pena probarlo. Sobre la partida, no la pudimos acabar porque no estaba Nancy, justo llegó y cortamos la partida, pero bueno, no, nunca sabré quién ganó, quién iba a ganar en la partida. Las ilustraciones también son bastante bonitas, son muy, muy inspiradoras. Todos los personajes que te van proporcionando recursos, pues la mayoría son cubanos, creo recordar. Sí, algunos... tiene lugar en Cuba, no creo que... Sí, pero algunos más oscuritos, otros más claros, como muy bien ambientados. No se había colado ningún chino ni nada, así cubanos. Nada de chinos, ni rusos, ni andaluces. Ah, por cierto, espera, que está Chen ahí, que está un poco pálido, le veo al chaval. Chen, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Quieres algo? ¿Quieres beber algo? Que es que estás ahí de pie y yo no... Yo quiero los 5.000 euros, cuando tú me des 5.000 euros yo me voy. ¿Qué vamos a dar 5.000 euros? Que deja de flipar. En fin, ahí se va a quedar. ¿Qué has probado tú últimamente, Nancy? Pues yo estuve jugando al Intrigas de Palacio... La versión alemana. La versión alemana, sí. Ha salido ahora en español. Por Homo Ludicus, si no me equivoco. Sí, nosotros tenemos el Palast, no sé, el Palast. Palast X. El Palast. Y la verdad que el juego era muy, muy, muy, muy entretenido. Era un juego así de cartas muy sencillito, de hacer combitos, de ir bajando en la mesa todos los personajes de una corte. Y ir intercambiando con otros jugadores mediante los poderes de cada personaje y muy divertido. Sí, es un juego rápido y divertido de que tienes que ir consiguiendo el palo completo de toda la corte y, bueno, cada vez que bajas uno, pues hace un poder. Tienes desde cambiar la mano con otro jugador. Es que ahora no me acuerdo. Sí, el mago, por ejemplo, cambia tu mano con la de otro jugador. Luego tienes, por ejemplo, el bufón, que no hace nada. Luego, por ejemplo, sobre la mesa está el rey, que cada turno de repente destapas y hay un personaje que no puedes bajar en ese turno. Luego tienes, por ejemplo, el escriba, que puede ver una carta. Sí, bueno, es que sí, que de ahí muchos, cada uno tiene un poder y nada, tienes que conseguir todo el palo. Y es un juego que triunfó mucho hace unos años porque siempre que pedías a una web online, pues te lo añadías al carrito porque valía, yo creo que eran 6 euros o súper barato. Y es un juego que para el precio que tiene está ultra quemado, vamos, porque hemos jugado un montón de partidas. Y le retomamos el otro día y guay, no ha perdido su magia. Sí, es muy sencillito, pero te crea esta cierta tensión de ir bajando así, vas un poco a contracorriente, ¿no? De repente ves que otro jugador tiene ya 4 personajes bajados, tú tienes solo 2, pero de repente te toca un personaje, le cambias la mano, le cambias los muñecos de la mesa, de repente se gira la partida y muy divertido. La verdad, puedes putear bien. Ah, por cierto, que este que has jugado tú, que yo no le he probado, el Love Letter, que jugaste también, bueno, hace unas semanas ya, que ¿cómo va el juego? Que no... Sí, este es súper divertido y súper sencillito, mucho más que el Intrigas de Palacio. Bueno, en sí, lo que trata la partida es llegar a la princesa entregándole una carta y entonces el que lo consiga enamora a la princesa y gana la partida. ¿Cómo se juega este juego? Se parece bastante al otro en el sentido de que tienes también unos roles en la mano. Cada rol tiene un poder especial. Y el objetivo final de la partida es quedarte con la carta más alta y esta es la que te va a permitir llegar a la princesa. ¿Y cómo te fue la partida? ¿Quién ganó? Pues es súper cambiante porque como hay muchos poderes, de repente un poder te dice si tienes la carta número tal, esta carta no la puedes utilizar. Luego tienes una carta que es un poder que te defiende, entonces no te pueden tirar ningún hechizo. De repente luego tienes otra carta, que si tu número es inferior o superior al de otro personaje, entonces tú tienes que retirar y descartar esa carta, entonces es muy cambiante. Pero la verdad que para lo sencillito que es, da mucha diversión. Vale, sí, que estás disimulando porque te he dicho que quién ganó y no me lo quieres decir, o sea que no ganaste. Es que es una partida que no se terminó y iba ganando otro jugador, pero nunca sabremos la verdad. Y para terminar, nada, comentar que yo esta semana me jugué una partidilla a la Villa, después de haberlo analizado, pues me entró un poco ahí el mono y jugué con algunos amigos que no habían jugado nunca y no voy a explicar el juego porque ya lo comenté la semana, ya lo comentamos la semana pasada, así que ahí tenéis el podcast si queréis escucharlo. Pero nada, decir básicamente que la partida estuvo muy reñida, me dediqué a meter gente en la iglesia y de forma corrupta sacarlos ahí para ir ganando mis puntitos de victoria, dejarlos ahí... por los siglos de los siglos sin que murieran. Al final estuvo muy reñido y este otro jugador Nobel, al que le mando un saludito, muchas gracias por ganarme, se dedicó a viajar y al final empatamos, que ya tiene narices haber empatado la partida, empatamos la partida y ganó él porque no me acuerdo de qué norma de desempate había. Los recursos, seguramente. No, creo que era el que tuviera más oro y él tenía una moneda, puede ser. Sí, algo así. O sea, sí. Estos desempates que no. Yo he contado esto de la Villa más que nada porque estoy muy en contra de estos sistemas de desempate tan random. ¿Cómo que gana él porque tiene una moneda más? Pues no, porque yo, por ejemplo, tenía más personajes vivos. ¿Por qué no gano yo? O yo tenía más gente en el libro de fama. ¿Por qué no gana si hay empate el que tiene más personajes en el libro de fama? No me gustó esto, ¿eh? No me gustó. Pero bueno, sí, ganó él y ya está y lo acepto. ¿Qué le vamos a hacer? Loser. Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. Y antes de cerrar esto, quiero volver a ponerme en contacto. Si me está oyendo Juan Madera, que no hay forma de contactar con él, no aparece. No entiendo, el teléfono lo tiene apagado, no contacta conmigo de ninguna forma. Ya me estoy empezando a preocupar. Por favor, Juan, vuelve. Si estás escuchando esto, sé que nos escuchas desde hace mucho, así que por favor, Juan, vuelve. Te necesitamos. Sin ti esto no es lo mismo. Con Dios. Y bueno... Os voy a comentar otra vez las formas de contacto, aunque ya creo que os lo sabréis de memoria. En la entrada de la web de este podcast o por email análisisparálisisblog@gmail.com o por Twitter @apjuegos. Que la suerte os acompañe. Chen, que nos vamos a cenar, ¿te vienes? No escuchas mujer, da igual, da igual, no escuchas mujer, solo hombre, mujer no vale para nada, a mí no escucha, a mí no escucha, a mí no escucha, no, a mí no escucha.